Y vamos a hacer otro tema, otro clásico de estos que son así como romanticones. Un tema de Cole Porter que se llama Begin de Begin. Y como su nombre indica, es un begin. Que es un ritmo así medio latino, medio americano. Un begin, begin de begin. Thank you. tenor primero. El primer tenor. Bueno, esto era un Begin.